Tú hacías una comparación con el tiempo de Pérez y decías que yo ahora estoy diciendo lo mismo que decía Pérez, algo así, ¿no? Veo que no me interpretó usted tampoco. No, es lo que no. Te interpreté. Bueno, repítemelo entonces, a ver. Que yo le estoy diciendo que en la época de Pérez también habían ruidos, habían rumores, se comentaba en la calle. Yo me acuerdo que yo en enero compré comida como 3 veces porque me decían que iba a venir un golpe de Estado. Y Pérez no lo creía. Él había sido tan popular, había ganado con tanta, con tantos votos, que no lo creyó. Y salió usted le dio un golpe militar, una intentona de golpe militar. Ahora fíjate, claro. Entonces yo lo que quiero es que usted sabe, ¿no? Como dice usted, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Oiga. Claro. No, yo oigo, yo veo. Ahora, son dos situaciones muy distintas y dos personajes muy distintos. Primero hablemos de la situación, que es lo más importante. Cuando gobernaba Carlos Andrés Pérez, pues estaba gobernando un tirano, un genocida, que debería estar en prisión. Porque no olvidemos todo lo que hizo Carlos Andrés Pérez. Lo último que hizo fue, ante una protesta popular, bueno, enviar las Fuerzas Armadas a la calle y hubo, no sé cuán, nadie sabe cuántos muertos. Y aquello llenó de una tensión terrible al pueblo venezolano y a una Fuerza Armada que además estaba indignada por lo que ocurría en las altas esferas. Y no solo por Pérez, sino por todo un modelo político que venía rodando desde los tiempos de Rómulo Betancourt, de toda la descomposición del país. Grandes hechos de corrupción, grandes inmoralidades. Aquel tiempo cuando un amante presidencial se vestía de generala e iba a los cuarteles. O para ascender a general. Con Carlos Andrés Pérez. No, estoy hablando de una época. Ah, ok. Estoy hablando de perdón, sí. Extendí el análisis a la época. Con Jaime Lucinchi, la señora Blanca Ibáñez se vestía de militar y la vimos. Yo la vi en una ocasión. Pero no solo eso, sino una cosa mucho más grave. Para llegar casi siempre a los altos mandos había que pasar por la lupa del grupito, del cogollo, del partido de turno, o incluso por la lupa de... ¿Usted le pasó eso, presidente? No, yo en ese tiempo, afortunadamente, era mayor, era capitán mayor, y esos grados, pues, me refiero a los ascensos de los altos mandos. ¿Y a usted le pasó algo cuando tenía que ascender a coronel? Ahí entraba la política ya a... No, tú sabes que yo ascendí hasta teniente coronel. Por eso. Sí. ¿Y qué le pasó que no ascendió a coronel? No, chica, yo ascendí a teniente coronel en 1991, me correspondía a coronel en 1995, así que no, el tiempo no dio, pues. El tiempo no dio, sí, claro. Ahora, pero bueno, mis compañeros sí están en ese proceso. Ahora, entonces la situación era muy distinta, había una inmoralidad terrible. Bueno, nosotros vemos a hombres como este que sigue hablando por ahí, que no tiene ninguna moral, bueno, de esos generadores de rumores. Fernando Ochoa Antic, por ejemplo, era de los últimos coroneles de su promoción. Cuando iba a ascender a general, ni siquiera fue recomendado para el ascenso. Eso lo sabe todo el ejército. Y sin embargo, bueno, se pegó a la clase política de turno y llegó a general de división y a ministro de defensa. Ese es un ejemplo de las inmoralidades. Mientras otro grupo grande de ilustres y brillantes militares, de buenos jefes militares, de buenos instructores militares, se quedaban en el camino. Es la historia de un tiempo negro. Y por otra parte, hablando del personaje, Carlos Andrés Pérez y Hugo Chávez. Mira, Carlos Andrés Pérez, yo estuve 5 años, el primer gobierno de Pérez, yo era al cadete y luego oficial. Que yo recuerde, jamás. ¿Él le dio a usted el sable? Sí, con estas manos recibí el sable. ¿Y qué sintió cuando se lo dio? No, absolutamente. Primero estaba muy alegre. Era un muchacho de 21 años que se estaba graduando. Sentí una gran alegría y un compromiso con el país. Y respetaba al presidente. Y luego un juramento. Pero por supuesto, lo que pasó después es un proceso. Yo no tengo nada personal contra Carlos Andrés Pérez, nunca lo tuve. Parte de un proceso histórico que ahí está para ser juzgado con mucha profundidad. Ahora fíjate, en cuanto al personaje, yo jamás recuerdo que Pérez, ni Lucinchi, ni Caldera hayan ido de verdad a los cuarteles, a hablar con los oficiales. Ellos iban de vez en cuando a dar una charla. Caldera lo vi una vez dando una conferencia. ¿Y usted se la pasa en los cuarteles? Pues yo soy de ahí, Nito, yo soy hijo de los cuarteles. Yo he nacido varias veces. Tú sabes que uno tiene varias sucesiones de vida. ¿Y usted no oye por ahí que es que usted está politizando mucho los cuarteles? No, chica, pero... Pero no, le pregunto, pero, no, yo pero, no fíjate, lo oye, se lo comentan, pero no se lo comentan. Yo quiero que terminemos el tema este. Yo no sé, a mí no me importa el tiempo. ¿Tú quieres que le pida a Nelson Meserjane? Nelson, tú estás viendo esto en tu oficina. Yo te pido más tiempo, no tengo apuro, porque es que este tema es muy complicado, claro. No quiero caer, va a durar una hora, no quiero caer en la dictadura. Que a usted le encanta una cadena y una cosa larguísima. Pero espérate tú, mira. Yo sé que tú me criticas mucho desde aquí. Yo no te veo casi nunca porque no tengo tiempo. Yo no le critico, pero... ¿cómo no? Chinga. Sí, pero si no me ve, ¿cómo sabe? ¿Qué se lo dicen? No. Yo recibo los informes. Recibo los informes de todo lo que pasa en el país. Hasta la fecha de mi cumpleaños, ¿sabes? Mira. El cardenal Roger Echegaray dijo en el Vaticano ayer junto al Papa que llamaba a los periodistas. Pero estamos pasando, no terminamos con el tema. No, pero es solo esto, permítame esto. Luchar contra la dictadura de la urgencia. Que el tiempo, no hay tiempo, entonces dejamos las cosas a medio camino. No, vamos a luchar contra esa dictadura. Consejo del cardenal y del Papa. Mira, entonces. Ay, presidente, a usted se le encanta interpretar las cosas. A su manera, está bien. Pero ¿cómo a mi manera? Si lo dijo, lo dice el Papa. Esto lo dijo el Papa ayer en el Vaticano. Sí, pero no es para que hablemos dos horas en un canal de televisión. Bueno, es para solucionar los problemas, es otra cosa. Está bien, pero espérate un segundo. No te desesperes, espere un momentico, tico. No. Mira, te estoy hablando de los cuarteles. Yo decía que ningún comandante en jefe anteriormente, que yo sepa, yo pasé más de 20 años en los cuarteles, fue alguna vez a una instrucción militar. Yo, en cambio, para que tú veas, por ejemplo, esta semana pasada, o estas dos semanas últimas, fui a las maniobras de la Academia Militar con los cadetes y los oficiales. Fui a despedir el buque Escuela Simón Bolívar con los cadetes de la Armada a compartir con ellos, ahí en el buque antes de salpar. ¿Yo le puedo hacer una preguntita antes de que termine? Sí. ¿En qué momento gobierna, presidente? Ese es parte del gobierno. Si entre los mítines que da, las cadenas larguísimas, todas esas visitas que hace a los cuarteles. Nosotros, presidente, queremos que gobierne. Tú criticas por criticar. No, yo no critico por criticar, presidente. Tú criticas por criticar, mira, fíjate tú. Pero si es que estás entrando en una gran contradicción, Nito. Sí, no sé de eso. ¿Quién lo hace? Él fue conmigo. Pero yo y después le da un informe. Yo soy el comandante. No, chica, no. Mira, es que tú no sabes lo que es eso, Nito. El comandante. No, yo la verdad que yo no soy militar. Pero precisamente, tiene razón. Yo aprendí a ser comandante. El comandante tiene que estar incluso cuando la gente está comiendo, viendo a ver cómo están comiendo. El comandante tiene que meterse a ver cómo están los baños, a ver si hay agua. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. El presidente tiene que hacer lo mismo. ¿Sí? Abrir la llave, por ejemplo, en Vargas, a ver si ya les llegó el agua. Ayer estaba haciendo, ¿sabes dónde? Tienen que ver cómo comen los niñitos, si es que comen. Eso, el presidente también tiene que hacer eso. ¿Y tú crees que yo no lo hago? ¿Y qué presidente anteriormente lo hacía? Yo sí lo hago, Nito. Porque así como voy a la Academia Militar a ver cómo comen los cadetes o cómo disparan el fusil, antier estábamos en Macarao, y yo con esta misma mano, yo voy, y así como tú lo has dicho, yo abro la llave a ver si hay agua. En un ambulatorio que inauguramos antier en Macarao, que tenía 20 años abandonado. Saludos, amigos de Macarao y de las adjuntas. 20 años, todos los gobiernos adecos y copellanos tenían ese monstruo abandonado. Nosotros lo hicimos con el Plan Bolívar, los militares y el Ministerio de Salud, ¿sabes? Y los vecinos. En 7 meses levantamos tremendo ambulatorio. Te invito a que vayas. Qué bueno. ¿Por qué no vas a hacer un programa por allá? Con equipos de último, incluso, si quieres una consulta. Yo estaba haciendo ahorita, tengo planeado, por ejemplo, hacer unos 17 ambulatorios que acaban, que en el último año el último año inauguró el gobernador del Táchira allá 17 ambulatorios en el último año. En todo el país. Pensaba hacer, quiero ir a varios ambulatorios y voy a ir a ese que usted inauguró ayer. En todo el país, el ministro de Salud te puede informar, en todo el país se inauguraron el año pasado más de 300 ambulatorios. Qué bueno. Y este año estamos construyendo más de 100, pero no solo eso. El de ayer, por ejemplo, el Macarao, lo estamos equipando con equipos de último modelo, de último avance tecnológico, para hacerle exámenes gratuitos. Claro, gratuitos, porque tú sabes que el neoliberalismo plantea el salvajismo el salvajismo de privatizar la salud. No, todo el pueblo tiene derecho a la salud y los niños de los pobres tienen el mismo derecho a los niños de los ricos. Ya nos están haciendo señas. ¿Otra vez? Es que aquí el tiempo pasa volando. No terminamos, de todos modos. Es que a usted le gusta hablar mucho, ¿ves? De todos modos, mira, entonces, yo te voy a dejar el tema anterior, no quiero dejarlo. No, pero si quieres lo retomamos al regreso. Esta es la lista de todos los comandantes de guarnición con su teléfono. Yo te la voy a dejar para que si tú quieres entrevístalo. Yo he autorizado a los militares para que ellos, porque claro, si se dice que... Sí, hasta les dijo que a lo mejor hasta me podían hacer un juicio, todo eso yo se lo oí. Y bueno, si ustedes se sienten ofendidos... Pero te das cuenta cómo tú interpretas la cosa. ¿Tú conoces el chiste de Cachovaca? No. Te lo voy a echar más tarde fuera de porque es horrible. Pero tú estás como el chiste de Cachovaca, ¿vale? Es horrible. Es horrible. No se puede decir en público. No, sí se puede decir, pero en todo caso, si es alguien que toma todo lo que dicen por ahí, ese es conmigo. Yo dije que te iba a abrir un juicio. No, usted dijo. A ver, si todos los generales o los jefes de guarnición que ustedes se sientan afectados, injuriados, vayan a la fiscalía. Sí, sí, sí. Vayan, pero es que es un derecho. Que yo no injurie a nadie. Pero claro, el que no debe, no la tiene, a nadie. Pero por eso no la tomes contigo. Ahora fíjense una cosa, presidente. Yo quiero que me regale la hojita, la porque dejar, me encanta, no. Porque son todos los teléfonos. Por ejemplo, mira, el general de brigada Julio. ¿Quieren los celulares? ¿Cómo está, Lara? Allá, 014, no, aquí está, pero el celular. Lo diga. No lo voy a decir, 014 nada más, hasta ahí lo dejo. Y a ese es allá en Barcelona. O el general de brigada Fran, ¿cómo está Fran en Barinas, comandante de la brigada en Barinas? ¿Cómo estás, Luis? El chore es todo de la armada. Luis Torcal, comandante. Yo los conozco, son mis hermanos. Pero fíjense una cosa, nada más para que me responda. Ah. ¿Usted cree que si algún coronel, algún general que tiene que, porque son generales de brigada y generales de división? De división. Sí. Que esté aspirando, por ejemplo, a ascender. Estamos al 5 de junio, ¿no? Ascienden en un mes. Van a decirle que no están con usted, presidente. Si usted es el que tiene que firmar el ascenso. Fíjate tú que eso que tú estás diciendo es una afrenta. ¿Una afrenta a quién? Una afrenta a todos esos muchachos. Porque tú estás diciendo... Ay, presidente. Pero claro que no, sí. No ponga en mi boca eso. Yo estoy diciendo una realidad. No. Si usted, de usted depende, si es usted, su firmita, como dice la bolivariana... Tú estás viendo, mira, que usted, permíteme. Porque ya no es el Congreso, es el presidente de la República que lo va a hacer. Presidente, estás, ¿cómo yo voy a hablar públicamente en contra de él, que oye, me va a dar la sed? Pero óyeme una cosa. ¿Me quieres oír? Sí, cómo no, yo lo oigo. Dígame. Tú estás enfocando, como tú tienes mucha relación histórica, tu vida, con el punto fijismo. ¿Cómo no, presidente? Sí, por eso te digo. ¿Y su papá también? No. ¿Su papá fue Pellano, presidente? Mi papá es gobernador del movimiento fiscal. Tiempo. ¿Cómo? Se salió a tiempo. 20 años. Se salió, se salió a tiempo, ¿oíste? Presidente, hable con su papá, que fue 20 años Pellano. Bendición, viejo. Mira cómo está, señora. Un saludo. Mándale, papá. Viejo, mándale, por favor, bendición, mamá. Un saludo a todos allá. Mira. Presidente. Óyeme. ¿Tú quieres entrevistar a mi padre para que él te eche el cuento? ¿Cómo no? Yo no he Mi papá, mira, acuérdate que es mi papá, chica. Yo sé que es mi papá. Fue el primer movimiento político donde tuvo papá, fue el del viejo Prieto, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Gran hombre, gran maestro. Era un movimiento muy fuerte. Y un gran hombre, de verdad. Claro, como Acción Democrática. Pero de verdad, ¿no crees que Prieto era un gran hombre? Pero por supuesto, lo admiré toda su vida, lo conocí personalmente. Qué yo era niño y andaba dibujando la oreja. Porque papá era dirigente del MEP en mi pueblo, era maestro. Y luego papá incursionó en COPEI no más de 5 o 6 años y se retiró a tiempo. ¿Sí? Pregúntale para que tú veas. Presidente, yo se lo pregunté en un programa que yo tuve con él cuando era candidato a la gobernación. Y entre 20 años, ¿no? Estuvimos hablando de eso, presidente. Ay, yo tomo, ¿y sabes lo que tomo, me dijo? Pregúntaselo a él. ¿Y sabes lo que me dijo su papá? ¿Qué te dijo? Pero yo rectifiqué. A tiempo. El 4 de febrero, no, cuando antes, yo vi a mi hijo. Antes. Me dijo, no, fue como una bofetada. No se me olvidará nunca. Mira, mi papá, antes del 4 de febrero, se había ido ya de todo. Mi papá se jubiló de maestro y entró en conflicto con el gobierno de aquel entonces. Y con su jubilación compró una finquita en la orilla del río Pagüey con 4 vacas, 4 cochinos, y allá era feliz hasta el 4 de febrero, cuando se lo llevó la corriente bolivariana, se lo trajo, y ahí está con un gran esfuerzo, haciendo un gran esfuerzo, pero rectificó a tiempo. Ahora mira, en este país todos tenemos raíces, en todo caso, porque aquí todo el mundo votó por Adiós Copey en 40 años. No todos, yo no. Y por el MAS, usted no, porque usted era militar y no podía votar. Tenemos que hacer el corte. Pero espérate un segundo. Pero hay Entonces tú estás viendo, la para terminar este no dejar el tema en el aire. ¿Cómo no? Mira, yo creo, eso es lo que yo creo, a lo mejor estoy equivocado, que tú estás viendo la situación actual con los mismos lentes con los que veíamos la situación anterior. Entonces cuando tú dices, eres terriblemente injusta con esos señores que son generales o que son coroneles y les toca ascenso a generales dentro de 5 días, de un mes, hoy es 5 de junio, cuando tú dices que ellos no se atreven a hablar o a decir nada por temor. Mira, yo dije eso, yo dije que quién va a hablar en contra del que tiene que firmar el ascenso. Eso fue lo que dije, te lo repito otra vez. Sí, pero es que tú sabes que no es así. Es que tú no conoces cómo es el método de ascenso. Vamos a hacer una cosa. Eso no es así. Eso era así. Eso era así, que por capricho de hasta de un jefe político o sus amigos o sus amigas, ascendían o no a un oficial. Pero ahora, ahora es usted. Estás equivocado. ¿Cómo no? El ejército, perdón, mira, las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se llama el que hace las postulaciones? Y después se la pasa usted y tú usted. No sabes nada. Y usted de es el final. Mira, por falta de información, tú opinas así. Si tú supieras, yo creo que tú eres una mujer, yo no creo que tú eres deshonesta. Pero dígame. Yo no creo que seas deshonesta. Si tú supieras cómo son los métodos para ascender los oficiales, toda una ley de ascenso. Desde hace más de 8 meses están trabajando las juntas de ascenso, evaluando hombre a hombre, expediente a expediente. No soy yo el que asciende o no asciende. Son los méritos. Pero presidente se lo dice. que tú estás viendo la situación actual con los mismos lentes con los que veíamos la situación anterior. Entonces cuando tú dices, eres terriblemente injusta con esos señores que son generales o que son coroneles y les toca ascenso a generales dentro de 5 días, de un mes, hoy es 5 de junio, cuando tú dices que ellos no se atreven a hablar o a decir nada por temor. Mira, yo dije eso, yo dije que quién va a hablar en contra del que tiene que firmar el ascenso. Eso fue lo que dije, se lo repito otra vez. Sí, pero es que tú sabes que no es así. Es que tú no conoces cómo es el método de ascenso. Vamos a decir una cosa. Eso no es así. Eso era así. Eso era así, que por capricho de hasta de un jefe político o sus amigos o sus amigas, ascendían o no a un oficial. Pero ahora no, ahora es usted. Estás equivocado. ¿Cómo no? El ejército, no. Perdón, mira, las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se llama el que hace las postulaciones? Y después se la pasa usted y tú usted. No sabes nada. Y usted de es eso. El final. Mira, por falta de información, tú opinas así. Si tú supieras, yo creo que tú eres una mujer, yo no creo que tú eres deshonesta. Pero dígame. Yo no creo que seas deshonesta. Si tú supieras cómo son los métodos para ascender los oficiales, toda una ley de ascenso. Desde hace más de 8 meses están trabajando las juntas de ascenso, evaluando hombre a hombre, expediente a expediente. No soy yo. El que asciende o no asciende, son los méritos. Pero presidente, se lo dice la bolivariana. Usted es el que da el final. A usted le pasan esas listas de postulaciones con todas las cosas. ¿Y tú cosas. Crees que yo tengo...? Usted, mira, al final... Claro, tú me estás... Entonces, fíjate, ahora me estás evaluando a mí. No, yo no lo estoy evaluando. Ahora me estás diciendo lo que dice la bolivariana, fíjate, presidente. Me estás achacando a mí los vicios sin conocerme. Tú no me conoces a mí. No. Me estás achacando a mí los vicios que tenían los presidentes que tú conociste, algunos a lo mejor, creo que uno es hasta padrino tuyo. O fue padrino tuyo. Fíjate, no, porque ellos son sacramentos. Es padrino tuyo. Sí. Entonces, a lo mejor los errores que ellos cometían, o porque no tenían tiempo. O sea, que Luis Herrera hacía eso, lo que usted quiere decir. O no se dedicaban a eso porque no conocían la Fuerza Armada. Es que no lo hacían los presidentes, lo hacía la Comisión de Defensa del Congreso. Ajá, donde manejaban a Decos y Copellanos, muchas veces a sus criterios. Ahora, yo no. Yo soy un comandante, yo fui formado con un criterio ético y yo respeto profundamente lo que es la institución militar, así como tú respetas el periodismo, porque te sientes periodista, yo me siento militar. ¿Tú crees que yo soy capaz, comandante en jefe como soy, formado bajo un precepto de un código de honor, hablándole a los cadetes de la ética militar como estoy? ¿Tú crees que yo soy capaz de sacar a un general que, por ejemplo, venga recomendado por su currículum, en el número uno, en el número dos? ¿Tú crees que yo tengo ética como lo hacían aquí para sacarlo de la lista de ascenso? No, ese señor, si está allí, es porque durante muchos años ha trabajado, ha estudiado y merece su ascenso. Yo no estoy diciendo que usted haga eso. Yo le repito lo que dije. Yo no dije que usted haga eso. ¿Quién se va a atrever a decir algo ahorita en contra del presidente cuando estamos a un mes de los ascensos? Eso fue todo lo que yo dije. Yo no dije que usted se va a atrever o que no se va a atrever. Amigos generales, yo no dije perdóname, amigos coroneles, son más de 200 coroneles que están optando ascenso. Amigos generales de brigada que son... como 30 que están optando a generales de división. Yo les pido a ustedes, a nombre de Nitu, perdón, porque es que ella no sabe cómo manejamos nosotros las cosas. Claro, porque es que tú estás diciendo algo que atenta contra la ética de esos muchachos. Porque tú estás planteando... Vamos a hacer un corte comercial, ¿le parece? Porque es que de verdad me lo están pidiendo, presidente. Y usted no me quiere entender. Señores generales y señores coroneles, perdonen a esta mujer porque ella no tiene información. Okay. Perdónenla. Vamos a hacer un corte comercial y al regreso vamos a continuar con más de Yo Prometo y el presidente Hugo Chávez Frías. A ver si me entiende. Es una cosa muy difícil. Las revoluciones cambian paradigma. Estamos empezando otra vez. Continuamos con Yo Prometo. Paradigma punto fijista estábamos hablando, ¿no? Es que a usted le encanta decirme a mi punto fijista. No, estoy hablando del paradigma que generó el pacto de punto fijista. Eso lo sabe todo el país. Todo el país sabe que yo estuve con Copey toda la vida. Eso no es nada nuevo. No, pero no me refiero a ese detalle particular. Eso tampoco es una ofensa, ¿no? Para nada. Pero a usted le encanta decir los adecos y los copeyanos corruptos. De estos 40 años. Los que son corruptos. Hay otros que no fueron corruptos. Pero generaliza, presidente. No, generaliza. Si usted le gusta generalizar. Mucha gente se vino para acá y están ahora aquí. ¿Sí? Especialmente de las base, pero claro, la desbandada de... Por eso que yo le digo que no los ofenda tanto, porque resulta que esa es su base. ¿Pero a quién? Los mismitos que votaron 40 años por los adecos y los copeyanos. Yo le echo plomo para ellos, no a los responsables, no a las bases del pueblo. Es un fastidio. Vamos a hablar de... Bueno, dile, tú eres la entrevistadora, pregúntale. Ay, qué bueno. ¿Cómo le ha afectado a usted, en lo personal, la crisis del país? la crisis del país. La crisis económica, ¿cómo le afecta a usted? Mira, la crisis en primer lugar tiene... ¿A qué crisis te refieres? ¿A la crisis histórica? No, la económica. De hace 20 años. No, le dije la económica. De hace 20 años hay una crisis económica aquí. Presidente, pero concrétese, presidente. Porque es que usted le gusta estar atrás y pagando. Yo te estoy pidiendo a ti que te concrete. Pero le estoy pidiendo... Ahorita, fíjate, ¿cómo lo ha afectado a usted ahorita la crisis? La crisis. Ahorita, hoy. Ayer, mañana. Eso lo estás agregando ahorita. Pero tú preguntaste inicialmente que cómo lo ha afectado la crisis. Ay, Dios mío, qué horror. Es una crisis histórica. Ah, pero bueno, pero usted me echa el cuento histórico. Usted me echa el cuento histórico y yo se lo voy a oír. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero que me diga si a usted lo ha afectado la crisis. ¿Cómo lo ha afectado a usted en lo personal? ¿Cómo? ¿Lo ha afectado? Mira, en lo personal, pues soy presidente de Venezuela, tengo una gran responsabilidad. Y eso, la crisis que hemos heredado de 20 años de caída económica, de inflación espantosa, de recesión, de indisciplina fiscal, de quiebra de la microempresa, altísimas tasas de interés, desplome petrolero, todo eso en primer lugar a mí me ha obligado a trabajar muchísimo. Y a interpretar y a mirar con visión profunda y el equipo económico que tengo todo ese drama y especialmente buscar la manera de sacar a Venezuela de ese atolladero histórico en el que caímos. Así que eso no es nada personal. Entonces, es un asunto social. Le voy a volver a preguntar. ¿No? Por ejemplo, si usted me lo pregunta a mí, yo le digo, bueno, mire, yo he tenido que hacer algunos recortes presupuestarios, tengo que pagar las luces más frecuentemente. Vivo peleando con los niños, no gasten el agua caliente. Si antes iba para el odontólogo dos veces cada seis meses, ahora voy una. Trato de que no se enfermen, me aterra que se enfermen. El mercado que antes me duraba un mes, ahora me dura 15 días. Esa fue la pregunta que yo le quise hacer. ¿Cómo lo ha afectado a usted? Ahora, tú tienes suerte, ni tú. Yo sí. No. Tú tienes suerte porque fíjate. Yo soy una mujer con suerte en ese sentido. ¿Quieres que yo te responda? ¿Me permites responder? Sí, cómo no. Que además tengo empleo, imagínese, qué bueno. Te imploro que me permitas responder. Cómo no, presidente. Te lo pido, por favor. Hable. Mira, tú eres una mujer con suerte. Porque tú lo que tienes que hacer es que quitar un poquito el chorro de agua caliente, recortar un poquito los gastos. Pero yo que ando por todo el país, caminando por todo el país, recorriendo los pueblos del país, recorriendo los barrios del país, recorriendo las ciudades del país... Person to person, como se dice. Yo me consigo con niños, por ejemplo, que se han muerto porque no han tenido 100.000 bolívares su madre o su padre para una operacioncita y ponerle una válvula en el corazón. O consigo niños por todos lados sin escuela. O consigo, como por allá en el Zulia hace poco, un niño a quien le dieron un disparo en un testículo, y bueno, son 50 millones de bolívares, y ese niño tiene 2 años esperando a ver quién pudiera ayudarlo. Entonces, es la vida de mucha gente, la crisis. Entonces, yo no lo miro desde el punto de vista personal, ¿qué puede importar a una persona? ¿Qué puede importar Hugo Chávez? La crisis de estos últimos 20 años, producto de la incapacidad de todos los gobiernos anteriores, producto de la aplicación de un modelo económico salvaje, producto de un salvajismo, de una incapacidad terrible, ha destrozado la clase media venezolana y llevó a la marginalidad a millones de seres humanos. Ahora, desde el punto de vista personal, yo ando con una angustia que a veces no me deja ni dormir. Evaluando, hoy pasé toda la tarde evaluando, mira aquí los cargos, los indicadores económicos. Todos los días estoy pendiente de cómo se mueven los indicadores económicos y cuáles son los planes, y llamando a los ministros y viajando por el país a ver cómo están marchando las cosas. Hoy me reuní con Fedecámaras, por ejemplo, para evaluar y oír las opiniones del sector empresarial. Para salir de esto vamos a tener que trabajar muy duro, pero yo tengo mucha fe en que ya hemos comenzado a salir. Pero fíjese una cosa, ya hemos comenzado a salir. Fíjese una cosa, yo no sé cómo usted ha visto que hemos comenzado a salir, porque basada en las cifras de la OCEI, el desempleo ha crecido en este último año. Creo que hay algo así como 1.600.000 desempleados, de los cuales en este último año 500.000, es decir, en su gobierno han crecido 500.000. No digas eso. Está bien, presidente. Si quieres le leo lo que dice la CEP. Sácalo, pues. Vamos a sacarlo. Has dicho que 1.500.000, 500.000 son del gobierno. Sí, del último gobierno, sí, de su gobierno, pues. ¿Otra carta de Cicerón? No, presidente. Cifras de la OCEI. De acuerdo a la encuesta de hogares y muestreo elaborado por la OCEI, el desempleo alcanzó el nivel más alto de los últimos 10 años. No solo en la medición general, sino en las 8 principales actividades económicas de Venezuela. Gustavo Méndez, jefe de la OCEI, estima que aunque la proyección de desempleo es en los actuales momentos de 12.5%, la desocupación en el primer trimestre rondará el 16%. Y habla de las tasas de desocupación, por ejemplo, en la construcción es el 27.9%, en la explotación de hidrocarburos 17%, establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles, etcétera, 14.6%, industria manufactura 14.1%, comercio al por mayor 11.3%, transporte 10.9%, electricidad, gas y agua 10.8%, agrícola, agropecuaria y casa 7.9%. Dice además que la economía informal ronda aproximadamente el 45-50%. Eso es ahora, eso algo tiene, así como 4 millones de venezolanos tiene, que están en economía. Eso tiene varios años en Venezuela. Sí, no, eso no es nuevo. No es nuevo, pero se, no es nuevo. Se ha incrementado es, en este gobierno. Fíjate que tú hablaste como 5 minutos y no me quieres dejar de responderte, ¿no? No, presidente, ahora leí las cifras y las sé. Hablaste como 5 minutos. Hablo. Y yo con paciencia te oigo. Ahora te pido que tú me oigas también. No, yo lo oigo. Mira, Nitu, en primer lugar, eso tú tienes que reconocer por honestidad intelectual. Es lo menos que yo puedo pedirle a cualquier venezolano, claro. Honestidad intelectual. Que ese es un fenómeno que tiene aquí varios años, bastantes años. Y es la consecuencia de un modelo económico que quebró. Fracasó este modelo económico de 20, de 30 años. Ahora nosotros estamos apenas comenzando a readecuar otro modelo económico que está recogido en esta sabia constitución bolivariana y está recogido en los planes que el gobierno nacional que yo dirijo ha empezado apenas a impulsar hasta donde hemos podido con una crisis espantosa que heredamos nosotros. Bueno, el precio del petróleo estaba por debajo de 8 dólares cuando llegamos al gobierno. No, cuando yo llegué al gobierno, Nitu, no había dinero para pagar 3 meses de sueldo en el país. No había dinero para 3 meses de sueldo. La educación en el suelo, la salud en el suelo, el desempleo cabalgando por todas partes. Sigue, la sigue tasas cabalgando, de interés. Presidente. Sigue cabalgando. Ahora fíjate tú. Bueno, pero te estoy pidiendo que evaluemos. No, por eso, no, eso como un resultado. Ahora fíjate, yo no le dudo, yo no dudo la cuestión histórica que usted habla. Pero fíjate, pero yo solamente le estoy diciendo que en su año de gobierno llevamos 500 mil. Y el otro millón eran 40. Permíteme dudar de esa cifra que tú estás lanzando. Pero bueno, no la dije yo, la dice. No, tú estás hablando de 1 millón en 20 años y de 500 mil en un año. Eso no es así, estás equivocado. Ahora mira, esto que está acá, lo hemos sacado no de una carta anónima, sino esto son el informe del Banco Central. No sé que las cifras tampoco anónimas, presidente, es de los seis. No, yo no he dicho eso, yo hablando de las cartas anónimas. Ajá. Lo que quiero decir es que esto es muy serio, pues, ¿no? Tú sigues muy subjetivizada. No, no, yo sigo muy objetivizada. Es tu criterio. Esto es más objetivo que los seis, no hay. Está bien, bien equivocada. Mira, esto que está acá es producto de los informes del Banco Central de Venezuela de los últimos trimestres. Cada una de estas barras indica un trimestre. Y yo lo he mostrado y quiero que los venezolanos lo vean. Porque esta es una de las causas de la debacle, o más bien consecuencias del fracaso de un régimen económico de décadas. Y lo que está pasando ahora es para llenarnos de optimismo todos. Un optimismo racional. Yo soy optimista racional. Esto que está acá, por ejemplo, queridos amigos, compatriotas, vean ustedes la barra azul, no sé si la están viendo. Si pueden acercar la cámara, a lo mejor se ve mejor. Lo que pasa es que creo que le pega mucha luz. Sí. Pero están tratando de hacer ahí. Sí, aquí vemos tú. Sí, se está viendo, pero se está viendo. Pero tú no estás mirando. Sí, cómo no. Yo quiero explicarte a ti. Pero es que yo lo estaba viendo por la televisión. Ah, estás por el monitor. Estás leyendo ahí unas cosas. No, yo estaba viendo por aquí. Sí, correcto. Y fíjate tú. Leyendo, yo puedo hacer todo. Fíjate tú, haces todo al mismo tiempo, qué bueno. No, es que super, yo lo superwoman. No, Superman es usted. No, chica. Siga. Mira, esta barra que está acá indica el crecimiento económico del primer trimestre de 1998. Primer trimestre de 1998. Y luego fíjate cómo se vino la economía hacia abajo los últimos 3 trimestres de 1998. Fue una avalancha. Ahí quebraron empresas medianas, pequeñas empresas, se vino abajo el precio del petróleo y el petróleo ha sido un motor de la economía venezolana. Se apagaron los motores, pues. Y eso se vino hacia abajo en 1998. Ahora, por supuesto que una caída económica de esta magnitud, de esta pendiente, no se puede detener en un año, es imposible. Y eso siguió cayendo en el 99. Ahora fíjate tú cómo se ha movido en el 99. Esta barra es del primer trimestre del 99. Estábamos llegando nosotros al gobierno. Pero esta es consecuencia de toda esta caída. Luego, en el segundo trimestre del 99, se mantuvo bastante bajo, pero ya comenzó a recuperarse un poco. lo que yo llamo el submarino que va saliendo, saliendo del fondo a la superficie. Esta línea horizontal es cero. Ahora fíjate lo que pasó en el tercer trimestre del 99, cuarto trimestre del 99, y acaba de publicar el Banco Central de Venezuela el informe del primer trimestre del 2000. La economía por primera vez en seis semestres creció 0.3%. Sí, esos son indicadores. Ese 0.3 del que habla el Banco Central es en relación precisamente al primer trimestre del año pasado. Claro, pero es un crecimiento. Claro. Aquí se dejó de, se dejó de caer la economía. Ahora, mira, déjame decirte en cuanto al desempleo. Por ejemplo, se incrementaron en el primer trimestre la producción de cemento. Se incrementó la producción siderúrgica, se incrementó la producción de vehículos, se incrementaron las exportaciones a Colombia. Presidente, y todo esto, la tasa de desocupación de en el área de la construcción es 27.9, la pero más bueno, alta. ¿Y cuánto era todos estos la años? Más alta. Nito, si es que aquí y la se cayó. Dice, mira, óyeme. El desempleo alcanzó el nivel más alto de los últimos 10 años, bueno, pero no lo dije acá. Yo. Pero ven acá, este año, si es que la caída económica, pero esto es consecuencia de una caída espantosa del 98. Mire, pero es una caída espantosa. Ahora fíjate tú, óyeme lo que te quiero decir en cuanto al desempleo. El Plan Bolívar 2000 solamente, el Plan Bolívar 2000 a través de los comandos de guarnición, esos comandantes de guarnición que andan es trabajando, andan es viendo a ver cómo reparan escuelas, cómo reparan ambulatorios, cómo con las tropas y con los vecinos organizan comunidades ¿para qué? Para impulsar la reconstrucción de caminos o construcción de carreteras, etcétera. Esos comandantes de guarnición, cuyo nombre tienes tú allí, han logrado generar, por un plan de empleo rápido del Plan Bolívar 2000, más de 100.000 empleos. Son empleos que cada tres meses se van renovando. En todas las guarniciones, cada uno de esos generales, puedes llamarlo, entrevístalo si quieres, tenemos para preguntarle. Tenemos 5 millones de desempleados, para preguntarle, entre los boneros y los desempleados que no tienen nada. Tú no quieres dejar que yo te... No, ¿cómo no? Mira, en el plan agrícola de este año, el plan agrícola para este año, por ejemplo, entre la banca privada, que hemos estado trabajando con mucha armonía con la banca privada y el gobierno, los créditos para la producción agrícola se incrementan este año en más del 50% en relación con el año anterior. Es que el año anterior no había dinero para nada. Tuvimos que crear el impuesto al débito bancario para poder pagar el incremento salarial del año pasado. Usted acaba de aumentar otra vez los sueldos, lo acaba de aumentar, ¿no? Al 20%. Claro. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es esto? Que Guacaipuro Lameda dice, aumento de 20% está más allá de lo financiable. Este es el hombre que pone los reales, que paga los reales. No, y entonces usted aumenta y él dice que no se pueden pagar. Eso tenemos que hablarlo con calma también. Un común de... Bueno, entonces, eso, como lo vamos a hablar con tenemos calma. Tenemos que hablarlo con mucha calma. Como pero, lo tenemos que hablar con calma, es que mire, me están pidiendo. Pero el tema, Nelson, por favor, manda una orden mire, para acá. Mire, usted sabe cómo es la cosa. Porque, mira, que los comerciales mujer, me pagan mi sueldo. Es difícil dialogar porque ella es impaciente, ¿no? Es impaciente, entonces no le deja a uno responder como uno quiere. Así que yo te pido que nos dejen, bueno, media hora más. Ay, ahora, Dios mío, qué horror. Bueno, usted lo que quiere es que trasnocharme, presidente. Bueno, vamos a trasnocharme. No, no sé, la gente quiere dormir, quiere ver novelas y no, esas chica, cosas. La gente está muy vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el corte. Y al regreso hablamos con tranquilidad de todo eso. Todavía sí, nos queda pero fíjate, que no se preocupe. Solo el plan industrial. Presidente, nosotros hágame caso, aquí mando yo. Aquí mando yo, presidente. Fíjate tú. Vamos al corte fíjate y tú. Después hablamos de ese tema que el presidente bueno, que quiere conste, tocar. Que conte que no me está dejando esta... No, no, no. Anúnciate. Usted sabe esa canción. Esa canción, esa canción es hermosa, ¿no? La canción usted sabe de que la, yo soy nieta de un militar. La canción de la Guerra Federal. ¿Cómo se llama tu abuelo? Ya murió, Felipe Osuna. Lucena. Ah, pero ese fue maestro mío, fíjate. Fue tú. Fundador de la academia. Pero si es que fue miembro de la promoción Simón Bolívar 1. Fíjese que hay algo en común también. Cuando yo me gradué, cuando nosotros por fin nos graduamos, conseguimos mira, una coincidencia. Dos compañeros de promoción, mira, ahí está Francisco Rangel y Rafael Martínez, compañeritos de promoción. No sé, que aquí están todos los tuyos. Aquí no hay uno mío. Mis camarógrafos. Hasta tú. No, bueno, y la gente, y la gente que me está mirando, que sé que está conmigo. Sí. Y que lo está mirando usted también. Y tiene su público. De este equipo, el equipo de la Venezuela. Pero no estás aquí. Aquí estoy yo rodeada de puros militares. No, chica, no digas eso, que cualquiera va a pensar que estás amedrentada, ¿verdad? No, al contrario, yo sé que lo están cuidando. Esto es casa militar, me imagino. No, no, no, están, te están disfrutando mucho el debate que tenemos. Disfrutan. Pero fíjate tú. Están disfrutando. Sí, sí. Osuna Lucena, para que tú sepas, tu abuelo, que en paz descanse. Fue miembro de la primera promoción Simón Bolívar. Y cuando nosotros nos graduamos como primera promoción de licenciados en artes militares de nivel universitario, el año 75, nos asignaron el nombre de promoción Simón Bolívar 2. Esa es la promoción a la que yo pertenezco y los compañeros. Y tu abuelo fue al acto, ¿verdad, muchachos? Sí, fue al acto y dio un discurso, porque fue como la entrega, el relevo generacional de la promoción, y él habló en ese acto. Y yo tuve muchos años el discurso, porque nos lo dieron transcrito, de tu abuelo, al que recuerdo con mucho cariño. Fíjate tú. Fíjese que tenemos algo en común, presidente. Y mi abuelo, que fue militar también, pero andaba alzado en las montañas con dragón. No, el mío no se alzaba. Mira, fíjate tú. Nunca estamos hablando, no estoy en esas cosas. Estamos hablando, fueron épocas distintas. Estamos hablando del desempleo. Fíjate tú, por ejemplo, en vivienda, solo en vivienda. Solo en vivienda. Nosotros arrancamos este año con un plan, ahora sí, porque hemos podido organizar la economía, hemos recuperado los precios del petróleo, estamos ahorrando dinero incluso en el Fondo de Inversiones de la Estabilización Macroeconómica, y ahora sí arrancaron los planes de vivienda. En este instante estamos construyendo en toda Venezuela más de 45.000 viviendas. Este año vamos a hacer casi 100.000. Pero yo me acuerdo que usted ofreció una vez, cuando hizo la toma de posesión, que iban a construir como 66.000 casitas, algo así dijo. Y entonces después, como que entregaron, fueron 7.000, y usted peleó con alguien de sus ministros que le había caído a coba, yo no sé cómo es el cuento. No, pero que nada más construyó 7.000 de las 60.000. No, porque usted varias veces ha ofrecido, ¿cuántas lleva construida? Mira, este año, eso no fue así. O sea, en este año y medio de gobierno, ¿cuántas lleva? No, eso no es ningún chisme, presidente, eso lo dije. Usted llegó un anónimo. No, tampoco me llegó un anónimo. Pero fíjate tú, lo cierto, y podemos ir, ojalá te lleves tu cámara. Pero ¿cuántas lleva? ¿Cuántas lleva construida? Así que no diga, hay tantas casitas. Por eso es que no tenemos tiempo, porque tú no me dejas hablar. Dije, pues, es que no me dejas hablar. Te estoy hablando para que nuestro compatriota, a menos que sea una estrategia tuya, no dejarme hablar. Eso puede ser una estrategia para que yo no pueda redondear una idea. Sí, pues claro. Lo que pasa es que yo creo que usted está acostumbrado a las cadenas. No, no. Te habla solito. Mira, solo en vivienda. Ahorita estamos construyendo 45.000 viviendas y este año debemos llegar a 97.000 solo del gobierno central, porque también los gobernadores tienen recursos para construir viviendas. Y eso es lo que prefiero decir. ¿Cuántas han construido? Pero déjame por Dios. Ajá. Déjame por Dios. Ay, solo para en vivienda, en este instante, este año se van a generar, todo el plan de viviendas de este año, 433.000 empleos solo en vivienda, porque como tú lo debes saber, el sector de la construcción es uno de los que más genera empleo. Sí. En los planes industriales. Y el más deprimido ahorita. Pero ya va a comenzar a reactivarse, ya estamos construyendo, va a comenzar a construirse el segundo puente sobre el río Orinoco, que estaba esperando 10 años. Pero usted eso sabe va a generar empleo. Usted sabe en que me dijeron que no han empezado nada, que mucho acto, mucho presidente de Brasil que vino, todo maravilloso, pero que está trancado, que algo pasa que no comienza. ¿Pero tú crees que hacer un puente sobre el Orinoco es comenzar de una vez a pegar bloques o a...? No, presidente, pero yo no soy tan ignorante, pero, presidente. Bueno, pero ¿cómo tú vas a decir que no han empezado todavía? Pero tan ignorante no soy. Yo le estoy diciendo lo que me dicen. Lo que te dijeron, allá. Pero por eso todo lo que te digan no lo creas. Ah, no lo creo. Eso es una... Mire, todo decir lo que, eso. Todo lo que le digan, mira, los que crean, sepan algo, los y averígüelo. No, no, yo no creo. Averígüelo que no tener tanto chisme que anda rodando, pero fíjate tú. Averígüelo. El que tenga algún conocimiento de ingeniería, de proyectos, sabe que ese es un puente. Ese puente se va a hacer en 4 años. El metro. En 4 años. 4 años para hacer ese puente. ¿Qué pasa con la línea 4 del metro? Está trabajándose también. Hay que aprobar unos créditos del Congreso, y yo que no los ha aprobado. Ya se aprobó, eso está aprobado y eso va a comenzar este año, pero todo eso es un proceso. No lo han aprobado. Eso no es así. Ah, pues, a ti te dicen muchas mentiras. No, presidente, eso me lo dijeron del Congreso. El empleo, tú has introducido otro tema, pero en cuanto a empleo, las zonas industriales, las viviendas, la producción agrícola, bajaron las tasas de interés, incluso fíjate, por aquí están 21%, y se han incrementado los créditos para los sectores agroindustriales. Todo eso son indicadores, un comportamiento económico que indica que aquí va a reactivarse poderosamente la economía y con ello el empleo. La microempresa, la pequeña empresa, claro, eso no se logra de la noche a la mañana como algunos quieren. Pero tú habías, antes de habernos ido al corte, ese dictatorial que tú decretaste. Dictatorial, no, yo la tiranía, de la urgencia. Lo que pasa es que hay reglas del juego, presidente, y aquí se cumplen. Bueno, no la hemos cumplido mucho. Tú no la cumples mucho, pero no me dejas responder. Ahora sí un diálogo, porque antes me decía que era un debate. Bueno, debate o diálogo. El debate, como entonces, tú lo quieras llamar. Diálogo, pues. Mira, tú antes de irnos al corte ese que impusiste allí, introdujiste un tema. ¿No? ¿Qué fue cuál, presidente? ¿No te acuerdas? No, fíjese, es que con usted hablo tantas cosas que no me acuerdo. Entonces ¿de qué hablamos? Pregunta lo que quiera, Ok, entonces vamos a preguntar de lo que yo quiera. En el último año y medio, ¿algún familiar suyo lo han asaltado? ¿O a amigos cercanos? Sí, cómo no, sí. Bastante, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tú quieres que le diga cuántas veces me han asaltado a mí? ¿A ti? En los últimos 6 meses, 3. ¿3 veces? ¿Sabes cuántos relojes me han quitado? 2. Mira, ya no tengo reloj. ¿Optaste por no cargar reloj? No puedo. El tema de la inseguridad, presidente. Mire, yo no voté por usted, solo sabe usted. No, ni votarás nunca. Bueno, no sé, porque si usted hace un buen gobierno, presidente, y me genera empleo, entonces hace que la economía funcione. Un compromiso. No, yo no tengo un compromiso con nadie, con mi país. Con una forma de ver la vida, con un paradigma. No, presidente. Sí, estoy seguro que sí, yo te conozco. Usted es objetivo. Te conozco. Usted es un hombre subjetivo. Sí, soy. Usted decidió. No tanto como tú. Pero yo, ojalá me equivoque. Fíjese, menos mal que lo reconozco. Ojalá me equivoque, pero yo creo que tú jamás votarás por mí. Eso es lo que yo creo. Ojalá. La verdad, que la televisión no miente, presidente. Yo también creo que no voy a votar nunca por usted. Yo lo creo también. Eso es verdad. Pero no me hace falta tampoco que vote. Eso es verdad. No le hace, mi voto por ahora no le hace falta. Claro. Por ahora. Usted sabe. Claro, tú tienes la esperanza. Usted sabe que los pueblos cambian. Ustedes tienen la esperanza. Yo no tengo ninguna esperanza. Ustedes tienen la esperanza de que esto se venga abajo. No. Sí, la última esperanza blanca. No. ¿Tú sabes cómo llamaban a Salas Romer? Que era tu candidato, la última esperanza blanca, ¿no? Mis candidatos siempre fueron verdes, presidente, ¿sí? Y se me acabaron. No, ya no tengo. ¿Cómo fue Salas Romer? Ya no tengo. ¿Cómo fue tu última esperanza blanca y verde? Mis candidatos fueron verdes. Sí. Y ya no tengo partido. Así que yo qué no tengo. Tristeza, yo no tengo. Es verdad, es triste. A mí, eso es algo que yo envidio. Fíjese, que la gente tenga pero un partido. Pero tú puedes buscar otra razón. Pero lo que pasa es que. Otra razón política. No, yo tengo razón. ¿Usted le parece que hace un programa con usted y con. Mucha no, yo me refiero a la no corriente es una política, razón de mi vida. Una corriente política para, esa que, tú, la para que tú votes, que ahora para que tú puedas ir a unas elecciones a votar por alguien que no, tú creas. Yo voto en el una corriente. Claro, lo que claro pero que... sin esperanza, pues no, tú votas sin esperanza, no, tú vas como ahí no, rendida, sí. ¿No? Lo que no tengo es ataduras políticas. No voto por un color rojo, así, usted ahora vota rojo, como yo votaba verde, no, yo ahora voto por el mejor. Tú votas ahí sin esperanza ahorita. ¿Tú? No, ¿cómo que sin esperanza, presidente? Pues estás derrotada. No, ¿cómo voy a estar derrotada? Yo lo que quisiera es que usted hiciera un tronco de gobierno para que saliéramos todos de abajo. Te vamos a complacer. Ojalá, mire, de verdad créame. Y no por mí, no por mí ni por ti, sino por este país que nos está bien. Por supuesto que es que si a usted le va bien, a todos nos va bien. Yo sí quisiera que usted hiciera maravilla. A mí no importa, lo importante es que la vayan al país. A usted no, al gobierno. Por debajo. Al gobierno, por encima de las personas, ni tú. Y ese es algo que. El paradigma viejo no entiende muy bien, que por encima de las personas, los seres humanos... Yo me estoy peleando que es un paradigma mío. Sí, no, yo no hablo de ti, pero ¿por qué lo tomas contigo? Pero fíjate tú, estoy hablando de un paradigma, el viejo paradigma del neoliberalismo, de este capitalismo salvaje, del partidismo político, etc. El neoliberalismo salvaje está ahorita, en este gobierno. Óyeme, ese viejo paradigma colocó los valores individuales por encima de los valores colectivos. Para nosotros, en cambio, los revolucionarios, es más importante el valor de un colectivo, es más importante la suerte de un pueblo. Entonces no es la suerte mía la que importa, sino la suerte de toda esa gente que anda por ahí con la esperanza de transformar el país. ¿Pero tú tienes alguna pregunta o no tienes más temas? No, ¿cómo no tengo con usted? Muchísimo. ¿Usted sabe qué es un neoliberalismo salvaje? Esto que estamos viviendo. ¿Sí? Sí, este tristeza de economía que estamos viviendo, este letargo en la economía que estamos sufriendo, eso es neoliberalismo salvaje. Mira, el liberalismo salvaje, presidente, es más impuestos y menos Estado. Mira, ni tú. Yo creo que tú, yo te voy a mandar un libro sobre lo que es la teoría neoliberal. Pero mándalo de verdad. Sí, te lo voy a mandar, porque eso que tú has dicho, de que esto es neoliberalismo... bueno, está bien lejos de la verdad. No hay... el neoliberalismo, por ejemplo, plantea... Mira, su gobierno planteó un débito bancario. Ustedes perdonan si esto se puso fastidioso, porque no, con esta bonito no se puede conversar. Dígame, pues, conversa. Lo lamento mucho. No, pregunta tú. No sé, yo le estoy diciendo. Dígame su tesis del neoliberalismo. No, pregunta. Ya le dije. Pregunta tú, yo así no se puede conversar. Pero converse, pues. Así, ustedes disculpen, señores y señoras. Presidente, hable. Ya le dije. ¿Qué pregunta tiene? Deme su teoría. No, pero entrevistadora, dime, ¿cuál es tu pregunta? No, yo le estoy diciendo que el neoliberalismo salvaje es este gobierno, un gobierno donde la economía está como está, donde hay el desempleo que hay, la inflación que hay, la recesión que hay. Bueno, usted dice que la inflación bajó, es verdad. La inflación bajó gracias a los héroes desempleados que lo compran. Ahora yo te voy a pedir permiso para hablar si tú me lo das. Yo le prometo que 3 minutos me lo haga. La inflación que hay, bueno, esta es la inflación que hay. Vean ustedes, ojalá se pudiera ver, podrán acercar la cámara, si es posible, ¿no? Sí, sí se puede. Ahí está, ahí se ve. Mira, esta es ni tú la inflación que hay, ¿no? Nosotros hemos ubicado la inflación ya

Sí. Cayó a uno. El mes de mayo del año pasado fue de 2. O sea, realmente nosotros estamos doblegando. Doblegando a 1.5 en abril. Uh-huh. Estamos doblegando, afortunadamente, y eso no es para Chávez, ni tú. Eso tienes tú que reconocerlo como venezolana, eso es en bien del país. Aquí los gobiernos adecos y copellanos, los que tú defendías, aquellos por quienes tú creíste y votaste, y muchos venezolanos se equivocaron, soltaron los diablos de la macroeconomía. Entonces tú tienes que ser honesta intelectualmente, tienes que reconocerlo. Yo sé que te cuesta reconocerlo, pero esta es la verdad. Nosotros, con un inmenso esfuerzo, con un gigantesco esfuerzo, enfrentando viento y marea, estamos logrando cosas que aquí en 20 años no se lograron. Esto es la inflación. Tú has dicho que la inflación es neoliberal. La inflación es una enfermedad de todo modelo económico y a veces hasta necesaria. En todas partes hay inflación. Lo importante es tenerla controlada. Y nosotros aspiramos a bajarla a un dígito en los próximos años. Y lo vamos a lograr. Las tasas de interés bancaria, Nito, que el neoliberalismo colocó aquí por encima del 100%. Por encima del 100%. Ya te voy a mostrar. Aquí están las tasas. Miren cómo se han movido las tasas bancarias en este último año. Aquí el gobierno de Caldera ubicó las tasas de interés y permitió que se fueran a más de 100%. Y eso llevó a la quiebra a la clase media, a los que debían el apartamento, el carro, a los agricultores. Nosotros hemos bajado esto y no lo hemos hecho de manera tiránica, por decreto ni por imposición, con discusiones con la banca privada. Nelson es uno de ellos. Nelson Meserjani, con él hemos hablado bastante y él lo sabe, es testigo. Yo creo que es justo, yo tengo que pedirle que por lo menos seamos honestos intelectualmente y reconozcamos los logros que hemos tenido. Yo no dudo que la inflación haya bajado, lo que pasa es que usted tampoco me deja terminar. Lo que pasa es que yo creo... Yo no te dejo terminar, fíjense ustedes. Yo lo que creo es que el consumo ha bajado. El consumo ha bajado porque tenemos 1,5 millones de desempleados. Déjame decirte para darte una información que seguramente tú no tienes. El Banco Central te la puede dar. El Banco Central, en el primer trimestre del 2000, se incrementaron las ventas al detal en todo el país. Eso es bueno que tú lo revises antes de estar diciendo cosas que a lo mejor no tiene sustentación. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando, de que yo le diga que hay 1,5 millones de desempleados crecientes? No, estamos hablando del consumo. No, pero yo le estoy... Estamos hablando del consumo, pues, yo te estoy respondiendo. Y yo le estoy diciendo, hay 1,5 millones de desempleados que no pueden comprar, presidente. Pero bueno, ojalá. O los desempleados que nos están viendo pueden comprar. No pueden comprar, presidente. No se trata de eso, no manipules tampoco. Vamos a hacer una pausa. Yo te estoy pidiendo. No, termine, y después de que usted diga... Así no se puede. Después que usted termine, vamos a la pausa. Como un ahijado mío en Apure. ¿Cómo está Félix, que toca arpa, no? Y era el único arpista del pueblo, ¿no? Él mismo se bautizó, ¿sabes cómo? Pataruco esplumado. Así, él mismo, sí. ¿Y qué significa eso, presidente? Bueno, pataruco es un gallo. un gallo pataruco. Esplumado, porque una vez lo derrotaron en un contrapunteo. Entonces él quedó, el único arpista del pueblo es él. Eso es en el Orsa. ¿Cómo están, amigos del Orsa? Bueno, resulta que... 19 de marzo. Sí, él toca arpa y canta, ¿no? Entonces, el que toca arpa y canta tiene una gran ventaja, porque cuando está perdiendo el contrapunteo, entonces él para el arpa. Así estás tú. Tú tocas arpa y cuando... Lo que pasa es que usted... Entonces tú dices, usted, vamos a comerciales lo que pasa, y no me dejas terminar. Lo que pasa, de todos modos, te repito, la inflación que la viste no es como tú dices. La inflación la estamos dominando, los diablos de la macroeconomía, y este año yo tengo una gran fe y voy a trabajar después de las elecciones. Yo hoy se lo dije a los empresarios de Fedecámara y así se lo digo al país. Más de yo prometo, y el presidente Hugo Chávez, que cree que esto es cadena y aquí hablamos los dos. Ya venimos. Ya en esta última parte de Yo Prometo con el presidente Hugo Chávez Fría, y habíamos tocado un tema por ahí, pero como que lo dejamos. Y es el tema de verdad, presidente, de la delincuencia. Los venezolanos estamos abrumados, estamos desesperados. No solamente estamos pelando, aunque usted no le gusta que yo lo diga, sino que además estamos presos en nuestra casa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? Son 100 muertos los que salen todos los fines de semana. Ha bajado en los últimos días, creo que a 70, algo así. Pero 70 es más que la guerra de Bosnia. Entonces, ¿qué está haciendo? Porque yo le comentaba, y no retomamos y dejamos el tema de lado, que yo de verdad no voté por usted. Pero que cuando usted ganó, yo dije, bueno, este es militar, este va a poner orden, este va a hacer algo contra la delincuencia. Pero, presidente... Pero fíjate que tú, si eso es lo que tú piensas, lo que has dicho... Yo le invito a los venezolanos a que no pensemos así, porque esa es una visión muy simplificada de un problema que tiene una complejidad tremenda, un problema de delincuencia que tiene múltiples componentes. El primero y más grave de los componentes es el social. El año pasado, por ejemplo, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, porque ese es un gran logro social en nuestro primer año de gobierno que hay que reconocer, nadie puede negarlo. 600.000 niños nuevos que no estaban en la escuela se incorporaron porque nosotros prohibimos que cobraran matrícula en las escuelas públicas. Se estaba privatizando la educación. Bueno, ¿cuántos delincuentes le quitamos a la delincuencia, permíteme la expresión, con esos 600.000 niños? ¿Qué hacen unos niños en la calle sin escuela? Entonces, ese es un problema social. Hay otro problema, falta de coordinación policial. El pacto de punto fijo, ese paradigma del pacto de punto fijo, anarquizó al país. Policías infiltradas por el AMPA, mafias dentro de los cuerpos policiales, policías regionales que no quieren coordinar con la policía de nivel nacional, gobernadores que tienen escuelas... Vamos a hacer una cosa, presidente, de verdad, por el tiempo. Déjame responder. Es que usted siempre va al pasado y al pacto punto fijo. Yo creo que usted me diga qué va a hacer ahorita, qué va a hacer el nuevo gobierno, el gobierno de los cambios profundos. No acepto, la tiranía de la urgencia, tú me perdonas. Está como el Papa. No, me agarro de lo que dicen ellos, porque es que es una tiranía. Pues no, este es un tema muy muy profundo y yo no quiero, no podemos permitir. Claro, es tan profundo que se me ha mentido toda la semana. ¿Me permite? Sí, cómo no, le permito. Lo que quería era que concretara, pero bueno, le dejo que hable lo más largamente posible. Contigo es difícil, ¿no? Bueno, porque las entrevistas siempre son rápidas. Creo que es tu estrategia, ¿no? No, lo que pasa es que este programa dura poco, entonces a mí me gusta que concreten, pero no importa, presidente. Yo le doy toda la licencia del mundo para que lo haga. Yo lamento mucho, yo lo vuelvo a lamentar. Yo no quería venir a esto así, pero es difícil responder así. Es muy difícil. Yo te recomiendo... ¿Que no quería venir a mi programa? No quería venir a esto, pues esto es una periquera que tú dices que yo digo. No, yo no tengo ninguna periquera, presidente. Pero, la tenemos, mira, haga su historia. Es muy lamentable, haga su historia. Porque en verdad, no es mi historia. Es bueno, la historia, no sé, perdón, es cuento, la, es la... su análisis, perdón. ¿Te das cuenta? Sí. Venía diciéndome que ese era un problema muy profundo, un problema social. Pero tú me permites, aunque sea un minuto, para yo redondear eso. Sí, quiero que lo diga. Tienes un poquito de paciencia. No, un minuto no, le doy cinco. No, a lo mejor es mucho. Pero lo que te pido es un poquito de paciencia, porque hay gente que a lo mejor nos dice, ¿no? Adelante, mucha gente, para no perder. Mucha gente a lo mejor se fastidió de vernos en este. Es verdad, adelante. Entonces, para no perder. No es lo mejor, pero bueno. Mira, el tema de la delincuencia, yo lo que hago es invitarte a ti y a los que pudieran estarlo viendo con una superficialidad. Tal como tú dijiste que porque yo soy militar, este hombre va a poner mano dura. Ese no es el problema. No podemos pensar de que hay que mandar al ejército a la calle o a las Fuerzas Armadas a la calle. El problema es mucho más profundo. El desempleo, la falta de educación, la falta de leyes que se cumplan, las policías infiltradas por el AMPA, la anarquía en todo el país, todo eso fue durante muchos años conformando un cuadro preocupante. Eso tiene mucho tiempo aquí, la delincuencia, los muertos los fines de semana, los atracos, los asaltos a bancos, eso no es nuevo. Ahora hay gente que quiere presentar esto como que si esto es un fenómeno del año pasado para acá. Es un fenómeno producido por el quiebre del paradigma, vuelvo a repetirte la palabra, del pacto de punto fijo. Es decir, es el quiebre político, moral, económico, el más espantoso de que se recuerde en toda la historia venezolana. Ahora, nosotros sí estamos haciendo, por supuesto, tenemos un plan en marcha y como tú misma lo reconocías, y me alegro que lo reconozcas, en las últimas semanas se ha comenzado a descender un poco y ojalá podamos seguirlo descendiendo. Ahora, aquí hay gente que pudiera estar jugando, yo no digo que tú, que pudiera estar jugando a que todo para criticar, ligando, como se dice, que ojalá mataran. Hay gente que piensa así. Puede ser uno mismo. Hay gente que piensa así, Nito, de manera tan irresponsable. Como hay gente que está ligando que den un golpe de Estado aquí. Hay gente que está ligando que el petróleo caiga sin darse cuenta. Qué horror. Sí. Pero hay gente que piensa así de manera tan malévola, sin darse cuenta que eso sería una tragedia para todo el país. Y que aquí estamos haciendo un esfuerzo para salir en paz de una situación tan terrible. Ahora fíjate tú, nosotros estamos haciendo, desde que llegamos al gobierno, un inmenso esfuerzo de coordinación policial, por ejemplo. Porque aquí hay gobernadores que no quieren coordinar. No, ellos dicen que ellos son los caudillos en su estado y que ellos tienen su policía y que no obedecen a ministros ni al gobierno porque es Chávez, que ellos hacen, tratan el problema a su manera. Ahora, desde hace apenas un mes, por fin hemos logrado, por fin, después de tanto buscar la manera, hemos integrado un comando y una coordinación nacional de todas las policías. Todavía hay regiones que no quieren coordinar, pero poco a poco van entrando en razón. Hemos estado depurando cuerpos policiales, hemos estado perfeccionando los métodos de la policía técnica judicial. Por ejemplo, ahí había un desastre. ¿Cuándo van a meter preso a los ladrones, a los asesinos, a los choros? Eso es lo que yo quiero. ¿Cuándo van a meter preso? Pero espérate, porque aquí están suelto un gentío que mata todas las noches. Pero precisamente, hay un problema también que damos del año pasado. Me robaron. El Código Orgánico Procesal Penal, por ejemplo, que aprobaron en el gobierno. Sé que acaban de hacer una reforma, ¿verdad? Pero nosotros, es lo que te voy a decir. Sí. Andamos estudiando todas las implicaciones del problema. ¿Cómo es la reforma? Ya te voy a decir. ¿Qué fue lo que pasó cuando aprobaron en el gobierno anterior el Código Orgánico Procesal Penal? Bueno, que, por ejemplo, si Hugo Chávez, policía, le dicen en una esquina, mira, que atracaron a Nito Pérez, ojalá que no te vuelvan a robar. Ay, Dios, pero mira, Dios, que robaron a aquella mujer y allá va el tipo corriendo. Si yo no capturo infragante al delincuente, el código lo protegía, sí. Lo protege, porque todavía no se ha reformado. Todavía, eso no es la reforma. No, nosotros en gabinete, el gobierno nacional elaboró un equipo que dirigió el vicepresidente de la República, Isaías Rodríguez, todo un proyecto de reforma del código. Lo aprobamos en Consejo de Ministros, okay, después, eso pasa después de 2 meses de discusión y de la opinión de la Procuraduría. Ahora pasó a la Comisión Legislativa. Exacto. Yo aspiro que pronto la Comisión Legislativa apoye y apruebe esa reforma. Por otra parte, la flagrancia se llama eso. Por otra parte, si el ladrón era capturado, infraganti, pero no era presentado al juez en un tiempo determinado, entonces había que soltarlo. Ahora ese tiempo lo hemos extendido a 6 días para darle más tiempo. O sea que antes eran 72 horas, creo, 48 sí, horas, algo así. Y si lo agarraban un sábado, entonces tú no conseguías un juez, no conseguías un fiscal y el lunes el tipo amanecía preso, amanecía libre. Por otra parte, también hemos aprobado en el Consejo de Ministros la reforma del Código Penal. Y ahora, bueno, también pasó al llamado congresillo. Ajá. ¿Qué pasaba con el delito, por ejemplo, de porte de armas? Porque esto aquí es otra ley, otra parte de la ley que protegía pues a los delincuentes y contribuía a que el AMPA se desbordara. Bueno, resulta que beneficios. Un violador, un atracador, entonces le salían beneficios. Nosotros ahora hemos propuesto de que ese tipo de delitos que atentan contra la sociedad no dé derecho a beneficios de ningún tipo. Pero por ejemplo, esos son detalles apenas, pero bueno, ahora toda la recuperación económica, la misma constitución. Pero le puedo hacer una preguntita, lo dije, habla más de 5 minutos. Dale pues. Todas esas son cosas que usted dice que los va a aprobar ahora el congresillo y que probablemente lo aprueben con bastante celeridad. Mientras tanto, ¿qué hacen? O sea, mientras tanto, ¿cómo hace el venezolano? Todos los días estamos en la calle. Para estar tranquilo. Hemos incrementado la presencia policial. Ahí está un viceministro de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, el general de división de la Guardia Nacional, Belisario Landis, a quien yo felicito públicamente. Este hombre, además, es un experto en la materia penal y de la delincuencia. Tiene posgrados, ha hecho estudios profundos de este tema. No porque sea militar solamente, sino que conoce el tema. Bueno, Belisario anda en la calle y se ha incrementado. Incluso yo autoricé. Tú recuerdas que a comienzos de gobierno yo prohibí que la Guardia Nacional saliera a cumplir esas tareas. Ahora no. Ahora la Guardia Nacional está en la calle. A esta hora yo salgo del palacio y doy vueltas por Caracas hasta veces hasta las 2 de la mañana. Y hay puestos de la Guardia Nacional, de la policía, hay patrullaje. Y en el día también. Día y noche, pero especialmente en las noches. No, y los fines en el día, de semana. Porque me han asaltado desde el día. Hay una disposición que hemos puesto en marcha que pareciera una tontería. Es la venta de cervezas en los barrios. Así como si se tratara de vender café, eso está prohibido. Así que la Guardia Nacional anda pendiente de esto. Camiones que andan vendiendo cerveza en las esquinas de los barrios. Imagínese. Se ha demostrado que cuando eso ocurre, se incrementan de manera bastante importante los asaltos y sobre todo asesinatos en los barrios más pobres. Así que eso pareciera una tontería, pero sí, hasta que ahí estamos llegando. Que los muertos, presidente, que es lo más grave, es en los barrios pobres. La mayoría de sí, los... también hay una cosa... El AMPA está matando a los pobres. Pero también se ha comprobado. Es en todas las clases sociales. Pero más que todo sí, en las barriadas. Por la marginalidad, es que la explicación de eso es la marginalidad. Y, sí. Y que el desempleo. Y tú sabes que hay una tesis sociológica en la que yo creo. El darwinismo social. O sea, cuando los seres humanos vivimos por debajo de las condiciones humanas, en condiciones infrahumanas, sí, empieza a hacerse válida aquella expresión, sálvese quien pueda. Sí, señor. Es la selva social. Entonces, sí. Tenemos que salir de la selva y vivir como seres humanos. Y precisamente, los últimos 40 años de gobierno nos trajeron a una selva. Ahora nosotros vamos, yo lo he dicho, Venezuela va hacia la edad de oro. Y yo te lo vuelvo a pedir públicamente. Te pido que tengamos objetividad para reconocer y para trabajar, aunque no estén de acuerdo conmigo, ustedes, tú, entre ellos, no importa. No es nada personal esto. Yo lo que hago un llamado es a la honestidad, a todos los venezolanos, a que trabajemos por el país, a que dejemos los intereses personales o partidistas de un lado y entendamos que en este barco vamos todos y que los que estamos aquí asumiendo esta inmensa responsabilidad como producto de un proceso histórico, lo que queremos es que vivamos todos, bueno, como vive una parte de los venezolanos, una poderosa clase media, que no haya marginales, que no haya desempleados, que todo el mundo tenga vivienda, que todo el mundo tenga trabajo, educación, salud. Eso lo vamos a lograr, yo estoy seguro, en los próximos años. Presidente, yo lo único que le quería decir es que, como usted me acaba de decir, que aunque esté de acuerdo con usted, uno lo que hace, los periodistas, yo quiero hablar en nombre de los periodistas, es críticas constructivas, presidente. Lo que pasa es que hay que ser tolerante a la crítica, eso es difícil, eso no es fácil, se lo digo hasta por mí, somos humanos. A veces nos gusta pensar que es que nos las estamos devorando, que lo estamos haciendo estupendo. Hay que ser tolerante con la crítica y revisarla y ver, bueno, aquí me estoy equivocando, aquí no. Pero fíjese, me quedan 2 minutos, de verdad. Déjame responderte eso. No, sí, ya me lo va a responder. Cuando tú digas. Bueno, presidente, respóndemelo ahorita y nos quedan 2 minutos. Sí, fíjate. Yo creo, si tú comparas de manera objetiva, te vuelvo a repetir la palabra objetiva, y los venezolanos lo han visto. Yo creo que comparando a Hugo Chávez con presidentes anteriores, yo creo que Hugo Chávez ha dado demostraciones de tolerancia. A mí me dan una cachetada y yo volteo la otra. A mí me han dicho de todo y que me sigan diciendo, yo no asumo eso como algo personal, absolutamente. Ahora, tú haces un comentario que yo avalo perfectamente. El periodista, perfecto, que haga crítica, y no solo el periodista, todos. Los comunicadores. El militar, el médico, el estudiante, el campesino, críticas constructivas, pero a veces no se hacen críticas constructivas. A veces se hacen señalamientos ligeros e irresponsables que más bien generan dudas, incertidumbres y que afectan a todos. Por ejemplo, ese tema del ruido de sables todos los días, eso genera incertidumbre en el país y afecta a todo un país que está haciendo un gran esfuerzo por salir de esto. Esa es otra cosa distinta. Ahora, yo avalo, ojalá todas las críticas que hagamos sean constructivas y no sean por ambiciones personales o por subjetividad o por bajos instintos, sino unas críticas para que todos vayamos mejorando y el país vaya mejorando. Yo avalo lo que tú acabas de decir. Presidente, nos quedan 2 minutos. Yo le quiero hacer 2 preguntas que de verdad no tienen nada que ver con estos temas que hemos tocado. Son unas preguntas hasta, yo diría que personales, curiosidades mías. Todos somos humanos, todos tenemos nuestras virtudes, ¿verdad?, nuestros errores. Acertamos a veces y nos equivocamos otras. ¿Usted tendría algo que rectificar en este gobierno? ¿Algo que se le ocurra en este momento? Sí, pero no tengo por qué hacerlo público. Yo hago una revisión permanentemente, ando rectificando. Mucho, uno comete errores casi que a diario. Pero para eso están los mecanismos. Y lo que sí quiero decirte es lo siguiente. Cuando un gobierno tiene un equipo, hoy por ejemplo te decía que el vicepresidente estaba dándome cuenta antes de venir al programa. Y precisamente me hablaba de algunas cosas que había que corregir, por ejemplo, para el plan ferroviario. Yo de aquí salgo a reunirme con el ministro Esqueda, que está esperándome por aquí, para hablar del plan ferroviario nacional y de unos reenfoques que hay que hacerle. Ahora, lo importante, ¿sabes qué? Que haya un equipo que alerte, que discuta y que pueda detectar errores, equivocaciones de cualquiera de nosotros y se vayan corrigiendo. Que haya un sistema de información y de análisis, pero por supuesto que sí, todos, tú también debes cometer errores, todos los seres humanos cometemos errores. Le pregunto a usted como presidente, sí, claro. Pero fíjese, la otra curiosidad que tengo, usted se le han alejado, se le han separado amigos del alma, como usted le decía, sus hermanos del alma, de vicisitudes, de tantas cosas como eran los comandantes. Usted, yo siempre vi que la presidencia a veces producía una gran soledad. ¿Usted se siente solo o no se siente solo? Yo creo que tú estás recordando lo que dijo Lucinchi, a lo mejor. Eso de la soledad. Sí. Él anda, que si Lucinchi, por fin que soy, a ver, Coco Pellana, presidente. No. Tú creo punto que tú fijista. Te formaste en el punto fijismo, claro. Usted también, y presidente. Y creo que sigue. Usted también. No, chica, claro que yo sí. Trabajé, mira, 10 años para romper, como logramos romperlo, gracias a Dios. Estudié en la academia del punto fijismo. Logramos romper la cadena del punto fijismo, gracias a Dios. Eso quedó atrás. Pero estudié en la academia, gracias a la democracia, estudié en la academia. Como un triste recuerdo de esta historia. Ahora, mira, el asunto de la soledad, ¿Se siente solo alguna vez o no? Absolutamente. ¿Cómo voy a sentirme yo solo? ¿Qué crees tú que son los ministros? Los ministros son mis amigos. Jorge Giordani, por ejemplo. Saludos, Jorge, a ti y a tu esposa. Seguro que se está recuperando perfectamente. Sí, porque es una amistad. Tú te ríes, a lo mejor. No, no, yo no me estoy riendo. A mí su estilo me parece simpático. Ese es mi estilo, yo soy eso así. Es estilo, claro. Soy así, no soy acartonado ni traigo nada preparado. Yo soy así, ¿entiendes? Y bueno, el que me quiera, que me quiera. El que no me quiera, pues ni modo. Presidente, ahora, mira, yo a Jorge lo saludo porque es un... Es un amigo. Un amigo. Lo conocí encerrado en una celda. Y bueno, ya está, ahí está, seguro que está trabajando hasta ahora. No descansa ni los domingos. Héctor Navarro, a quien conocí también en una celda. Ministro de Educación, es mi amigo. Gilberto Rodríguez Ochoa, lo conocí el día que le pedí que fuera ministro de Educación, lo conocí. Ay. Y nos hemos hecho amigos. Annelisa Osorio, la viceministra de Salud. María Isabel, mi esposa, debe estar esperándome ya con la cena y con Rosiné. Son amigos. Mis hijos, Rosa Virginia, María Gabriela, Hugo Rafael, Raulito, Rosiné, son mis amigos. Ya me contestó, presidente. Entonces, si tiene amigos, qué bueno. Pero por supuesto, son mis amigos. Muchos, estos señores que están aquí, estos dos generales, estos comandantes que andan conmigo arriba, son mis amigos. Entonces no se siente solo. No, chica, yo me siento hermosamente acompañado por millones de almas. Yo puedo estar, mira, en la gran sabana, como fui en Semana Santa con Marisabel y Rosiné y Raulito. Y fuimos a la gran sabana. A la casa que le gustaba tanto visitar Caldera, ¿no? Sí, creo que sí le gustaba. Canaballén. El Canaballén, sí. Sí, él le iba todos los años. El corazón de la gran sabana. Uh-huh. Es hermoso aquello. Bueno, ni que uno esté solo mirando las estrellas, como estaba una noche, mirando las estrellas a medianoche, mirando la Cruz del Sur, mirando la Osa Mayor, yo jamás me sentiré solo porque este es un movimiento hermosamente acompañado por un pueblo, afortunadamente. Bueno, presidente, se agotó el tiempo, lamentablemente. Bueno. De verdad, yo no me resta, como le digo además a todos mis invitados, sino desearle el mayor de los éxitos. Ahorita, como presidente, se lo deseo por el bien de todos los venezolanos. Ay, no puedo creer. Mire, qué belleza, presidente. ¿Tú que pensabas que yo traía balas? Ay, forjas, llenas de municiones. Usted sabe que en mi familia hay una tradición que cuando los hombres o alguna persona fuera de la familia agrede a las mujeres, mis hermanos varones le envían flores a las mujeres de esa familia. Me acaba de recordar eso. O sea, ¿tú piensas que yo te agredí? Yo pienso que usted me retó. Yo pienso que usted trató de asustarme un poquito, pero... No, sí. Pero yo no me asusto. Pero fíjense ustedes, amigos. Gracias por las flores, presidente. No vayas a cortar, por favor. Pero fíjate lo que tú estás diciendo. Que yo te intenté asustar. No, chico, de ninguna manera. No. Presidente, una flor para usted. Yo lamento, muchas gracias. Amarilla. La voy a llevar a Marisabel. Por favor. Mira, saludos, María. Le manda cariños. Bien. Mira, si tú de verdad piensas eso, llegaste a pensar eso, pues tú no me conoces. Usted tampoco a mí. A mí no me gusta amedrentar a nadie. Yo soy como soy. Ese es mi estilo. Ese es mi estilo. Y a mí me preocupa, sí, el país. Me preocupa ahí, me preocupa tanta falsedad que corre a diario y que atenta contra la estabilidad del país, contra la buena imagen del país que estamos tratando de darle. Que si ruidos de sable, que si el presidente peleó con el ministro de la defensa, que si los comandos de guarnición. Eso de verdad, todos los días dicho. Presidente, como que le dolió, todos los días dicho y escrito. Eso afecta al país, no afecta a Hugo Chávez. Y es lo que yo quiero pedirle a ustedes y lo hago por el país. Lo hago por el país, porque si a ti te llega esa carta, por ejemplo. ¿Usted sabe por qué no verificamos a ver si es verdad que los comandantes de guarnición hacerlo? ¿Usted cree que yo no verifico, presidente? Tú puedes hacerlo. Yo quiero decirle, ahí te dejé los teléfonos, llámalo, mira, cualquiera de ellos. Lo último que yo le quiero decir para despedirnos es que yo nací, crecí, me formé en democracia y lo único que yo sé hacer es luchar para que la democracia continúe. Mira, yo no quiero, como no quise los golpes de Estado contra Pérez, no quiero intentonas golpistas contra usted. Mira, Nito. Yo no soy golpista, yo soy demócrata. Permíteme agregarte lo siguiente. Tú, en mi criterio, naciste en libertad. Criaste, te criaste, estudiaste, igual que yo, nací nacimos, nos criamos y estudiamos no en democracia, en una falsa democracia que destrozó un país que se llama Venezuela. Ahora con nuestro afecto, con el amor que tenemos por esta tierra y por esta gente, ojalá Dios nos ayude para reconstruir nuestro país. Esa es una de mis verdades. Y yo le acabo de decirle a mi presidente, estamos a mano. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, igual, y todo el éxito, de verdad que sí. Como ustedes, amigos, será sencillamente hasta un próximo.